Pablo Rivero, gracias por estos minutos. Bueno, ¿se puede hacer un balance de lo que ha ocurrido en esta Liga de las Américas, compañero? Sí, creo que una vez finalizada el balance es muy bueno. El haber estado entre los cuatro mejores de América creo que es meritorio. En un principio no se pensaba que podíamos llegar tan lejos, pero el equipo... Con dos equipos que hoy están por arriba nuestro. En realidad, el básquet brasilero creo que está por arriba del argentino. De hecho, llevan ganada las últimas dos ligas sudamericanas, las últimas dos ligas de las Américas. Hoy están jugando la tercer final un equipo brasilero con posibilidad de ganarla. Entonces, creo que es meritorio enfrentarnos con ellos. Seguramente el sabor amargo de no quedar en el podio, de no buscar o de no intentar o de no conseguir, mejor dicho, esa medalla que uno desea, pero una vez finalizado creo que es muy positivo el balance. Yo creo que intentaron todo lo que podían, lo que estaba a su alcance, y me parece que se encontraron con equipos por ahí superiores en cuanto a cantidad de jugadores para poner en cancha también. Peñarol dio ventaja con, no es una excusa, ¿no? Por lo menos de mi parte, decíetelo, pero sin Giddens, que fue cortado hace poquito, y con un extranjero que por ahí no aportó tanto a los nacionales que tiene, me parece que también eso es un detalle muy importante, ¿no? Sí, es importante, jugamos con un solo base, pero nosotros llegamos de esa manera hasta acá, y ahora hablar de eso me parece que como decís vos, suena a excusa, y no queremos poner excusa. Realmente fuimos superados por los dos equipos. En Bauru ayer estuvimos en segundo cuarto, un poco jugando a lo nuestro, intentando, pero no te alcanza. En este tipo de partidos necesitas jugar los 40 bien, porque son dos rivales junto con Flamengo de los mejores de América. Pero contento, insisto, con la performance del equipo y hasta dónde llegas. Bueno, y ahora ya apenas llegás a la Argentina, ya tenés juego por la Liga Nacional, no podés perder pisada de obras en la zona sur para estar ahí arriba, y después por ahí se viene hasta el torneo Interliga, o sea que van a estar con una agenda muy cargada. Sí, sí, tenemos, aparte de esos 7 juegos suspendidos que tenemos que recuperar en algún momento, dos partidos en Junín que están, hasta que yo sabía no había fecha, creo que era lo reprogramaron. Está bastante completo, pero bueno, lo vamos a tener que afrontar, y lo más importante es ir partido a partido, tratar de no perderle pisada a obras y llegar lo mejor posible a los playoffs. Sabemos que quedan como nos quedan a nosotros como 20 de juego, y años anteriores ya acá en marzo estábamos hablando o de esperar rival en playoff o en una fecha más, pero bueno, las cosas están dadas así que vamos a tener que tener paciencia y acomodarnos nuevo en la liga. Me imagino que también estás trabajando, o por lo menos supongo, en la búsqueda de un extranjero nuevo, ¿no? Sí, estamos buscando, lo encontramos, estamos esperando a ver si nos responden afirmativamente para parezco un militar ya, sí, afirmativamente. Sí, a ver si nos responden afirmativamente. Ciudadano, parche preso, no. Estamos esperando la contestación, ojalá que sea a favor nuestra, así ya el lunes o martes lo tenemos en Mar del Plata. ¿Perimetral, interno, externo? Sí, perimetral, 1-1-2 o 2-1, como vos quieras verlo. Creo que ahí necesitamos reforzar la posición. ¿Uruguayo? No, eso queda bajo 4 llaves. Tulo, muchísimas gracias, como siempre.